de puente a puente y tiro porque me lleva la corriente. Con esta frase y una sonrisa en la boca adelantábamos, en nuestra infancia, casillas en el enigmático y ancestral juego de la oca, sin saber muy bien el porqué de la acción, del avance, del progreso. El puente, la puente, como se ha dicho hasta hace bien poco, tiene ese doble sentido de construcción popular y de símbolo de comunicación y conocimiento de lo lejano. Desde unos simples cantones a los más sofisticados entramados metálicos, nos hemos ido ingeniando desde la antigüedad para salvar arroyos tumultuosos, anchas rías y profundos ríos, en un afán constante de unir territorios, de evitar obstáculos y conectar culturas. Teniendo en cuenta que la construcción de un puente y su posterior utilización era algo que maravillaba a todo el mundo y que a su alrededor se generaban leyendas, cantares, disparates y refranes, hemos querido acercarnos durante el programa de hoy a todo aquello que hizo posible que el puente, la puente, no fuera una mera prolongación del camino, sino una obra para admirar, recorrer y desde luego atravesar, muchas veces conteniendo la respiración y sintiéndonos un poco mejor al echar la vista atrás desde el otro lado. Os puenteamos una hora de vuestro tiempo para iniciar, en vuestra compañía y complicidad, el espacio de Radio Laredo que una noche de invierno y al calor de la lumbre decidimos llamar La Gila. Qué guapa sintonía tenemos este año, ¿eh? Sí, señor. Que, con lo bien que está sonando y tener que bueno, todos que escuchar, los años. Todos los años. Todos los años elegimos, sí, pero esta es muy... esta del me grupo gusta mucho, Falcon Crest. Sí, sí. Tenemos aquí el, la este muñeira de Escurial. De Escurial. Hola, Rodrigo Miguel Gómez Serna. Buenas tardes, Tono Regra Menéndez. Hola, Ando del Río. Muy buenas tardes. Ahí te veo que tienes la pusiga ya todo a arder y se está divino aquí hoy en la cocina. Y además veo que me has hecho caso esta mañana. Mm. Ahí están las sopas de ajo... preparándose ahí, mira cómo hierve. Uh-huh. Queremos saludar a todos los oyentes que nos estáis oyendo hoy ahora mismo en directo a través de Radio Laredo y los que nos oís a través de internet y también a todos aquellos que nos oís a través de Radio Crónica Folk Musical. Y como decían en las antiguas gilas, Tono, acá estamos todos. Adivinanza. Adivinanza. Tono. A ver si. Sorpréndeme. Te la he traído mascada. El puente. Yo todavía no digo nada. La puente. Bueno. Es obra de ingeniería. La puente. Es maña de luchador. Es el final del embargo y es una mujer en prisión. Te la repito. Sí, sí, por favor. Es obra de ingeniería. Uh-huh. Es maña de luchador. Es el final del embargo y una mujer en prisión. Bueno, ir cociéndolo cada uno en vuestro puchero. Lo vamos pensando. Y al final del sí. programa digo la solución. Yo creo que es facilita. Espero que la digas, porque a veces se te olvida decir. ¿Y refranes al uso sobre la puente? Pues fíjate, siendo unos elementos tan antiguos y tan arraigados y tan necesarios, pues no creas que hay muchos, ¿eh? Así como cuando hemos hecho otros programas más peregrinos, había muchísimos refranes de puentes, pues no creas que hay que buscarlos, ¿eh? Hay uno archiconocido que además me parece que tú lo has cogido como frase, porque también es una frase, que es a enemigo que huye, puente de plata. Eso ahora lo explicaré. Luego nos la explicas. El ojo del puente, el baratillo y el pan, como se estaban, están. En puerta y en puente nadie se siente. Hay otro que dice... no cruces el puente antes de llegar a él, para que no... sí, no te aceleres. Eso es. Aunque el puente sea de piedras, no es seguro, para que no te fíes nunca de nada. De nada. Al puente o al vado, si no, hemos de pasar a nado. O sea, cuando hay que pasar... hay que pasar. Cuando hay que hacer algo, se hace. Al puente o al vado. No hay más tutía. Septiembre, o se lleva los puentes o seca las fuentes. Eso es verdad, porque mira que cómo hemos pasado hace poco de estar casi en los ríos secos a tener unas riadas tremendas que casi se han llevado algún puente. Estos refranes meteorológicos también suelen ser bastante localistas, ¿eh? Uh-huh. En este caso se cumple, pero vamos, esto lo llevas a Andalucía, bueno, y no tiene nada que ver. Bastante riadas, bueno, con las lluvias. Bajo ese puente no pasa corriente. Bueno, pues será alguno de los puentes de Madrid, porque uh-huh. el Manzanares, ya Quevedo decía que el aprendiz de río, que vamos, más que un río era un riachuelo, así que hicieron los puentes como la Puente Segovia, la Puente Toledo, que son unas obras magníficas, impresionantes, para tan poco río, pues eso, que parecía... Uh-huh. En fin, sigamos. No hables mal del puente hasta haber cruzado el río. Claro. Y hay un refrán ya para terminar, también localista, que viene mencionado en la Pícara Justina como expresión obviamente fervorosa de las tierras y lugares de Navarra. Y dice, es un poco largo, puentes y fuentes, zamarra y campanas, Estella, la Bella, Pamplona, la Bona, Olite y Tafalla, la flor de Navarra, y sobre todo, puentes y aguas. Bueno, es largo este para aprenderse, sí, ¿eh? Sí. Hay que tener buena memoria. Ya está. Y ya está. Y a ver, explícanos la frase esa, bueno, que nos... Bueno, pues es una frase refranada, sí. Exactamente, que como tú ya has dicho al principio, es a enemigo que huye, puente de plata. O en sus versiones más antiguas, al enemigo que huye, hacedle la puente de plata. Y otra que también es antigua y dice, al enemigo, si vuelve la espalda, la puente de plata. Ya ves que ha ido evolucionando a través del tiempo. Y en las frases antiguas dicen la puente. Es una palabra, bueno, utilizarlo en femenino es arcaizante, uh-huh. aún se utiliza en algunos sitios, pero es... Por eso lo hemos titulado nosotros así, porque somos muy arcaizantes. Somos muy arcaicos. Bueno, aconseja que muchas veces es conveniente no ensañarse ni seguir peleando con nuestro adversario y permitirle una retirada digna, dándole facilidades para que se marche, ya que el acoso total puede dar al traste con lo que en definitiva queremos conseguir. No se trata de cobardía, sino de inteligencia y sentido común. La frase era muy popular en nuestro siglo de oro, siendo utilizada por numerosos autores en sus escritos, entre otros Lope de Vega, en su comedia La Estrella de Sevilla, o Miguel de Cervantes en El Quijote. Muy utilizada también como máxima militar, se le atribuye al gran capitán, que como sabes, Tono, se llamaba Gonzalo Fernández de Córdoba. Sí, señor. Nos viene a decir eso, que dejes que se vaya el enemigo, porque si lo acorralas, igual se vuelve a la desesperada. Al final, y pues, te la lía. Se tornan y las... te la lía. Hay que dejar siempre una salida y que... Exactamente. Y que vaya con Dios. Veo que me has escuchado y lo has entendido perfectamente. He estado escuchando con toda devoción, Rodri. Bueno, vamos a ver música. Vamos, pues sí, pues, y vamos a ver música ya dedicada a los puentes. ¿Y cuál, nos vamos, cuál, qué, pues, qué hemos elegido? Nos todo? Vamos nada menos que a Alcalá de Henares. Uh-huh, buena tierra. Con el grupo Pliego de Cordel y de su disco del año 2002, editado por Tecnosaga, De la tradición y otras verdades. Y vamos a oír el tema, Rodri. Pues el tema Debajo del puente, que nos habla de ese puente que tienen en Zulema. Y suena así. Debajo del puente Leren, del puente Zulema Leren, lava mis amores, lava mi morena. Lava mi morena, leré, lava mi tesoro, leré. Pañuelos de seda, pañuelitos de oro, pañuelitos de oro, leré, pañuelos de seda, leré, debajo del puente Zulema. Debajo del puente Zulema, leré. Lava mis amores, lava mi morena, lava mi morena, leré, lava mi tesoro, leré, pañuelos de seda, pañuelitos de oro. Pañuelitos de oro, leré, pañuelitos debajo del puente Zulema. Debajo del puente Zulema. Y ahora nos vamos a ir a otro sitio más cercano, a las barandillas del puente, que es una canción tradicional de Cantabria, como todos sabéis, y que con esa canción, que en este caso está castellanizada, si se puede utilizar el término, por el grupo Cepa y Sarmientos, vais a ver que es un poco diferente a como la interpretamos aquí, pues que está sacado de su disco De mi voz a tu voz del 2004, pues cuando dejen ellos un poco de cantar la letra y esté la parte instrumental tono, nos va a contar algo más sobre la puente. Vamos a escuchar a Cepa y Sarmientos, Las barandillas del puente. Las barandillas del puente se menean cuando paso a ti solita. Parece claro que la distancia más corta entre dos puntos es la línea recta. Bajo esta premisa se construyen los puentes, salvando un río sin dar grandes rodeos para encontrar un sitio por donde vadearlo, evitando de esta manera recorridos largos en distancia y en tiempo. Esto que en un principio parece algo bueno para todos, veremos que no siempre es así, pues al evitar esos itinerarios, algunas localidades pierden protagonismo en rutas comerciales y se ven abocadas a la ruina. Los puentes son, dentro de las obras civiles, las que mayor importancia estratégica tienen. Dominar un puente puede ser la diferencia entre una victoria o una derrota. Los puentes han sido origen y dan nombre a numerosas localidades que a su vez han nacido y crecido. Por tanto, no es de extrañar que estén presentes dentro de la cultura tradicional, en forma de leyendas sobre su construcción o sucesos acaecidos en su entorno, así como en canciones. Por tanto, después de ir retrasando por diversos motivos este tema, hoy nos enfrentamos a él, esperando no encontrar en el otro lado de este puente que ahora comenzamos a cruzar al caballero que nos rete en un paso honroso como el que tuvo don Suero de Quiñones y que luego explicaremos. Y el pañuelito de seda, dime, ¿dónde vas, morena? Dime, ¿dónde vas, Alala? Dime, ¿dónde vas, morena? Y a las 3 de la mañana. Los diversos motivos era yo. Que no quería hacer el programa sobre la puente. Pero bueno, una vez que me he metido él, me ha encantado, ¿eh? Sí, ¿eh? La verdad es que sí. Casi que tiene, como a mí, bueno, ¿eh? No, casi no nos va a dar tiempo, como siempre, en una hora, poder hablar todo lo que se tiene que hablar de los puentes. Pero bueno, como ya sabéis, esto solamente es una pequeña pincelada con la que queremos que, si os interesa el tema, pues sigáis vosotros pues leyendo, investigando y haciendo, pues eso, lectura de todo aquello que tiene que ver con los puentes. Bueno, un puente. ¿Qué es un puente? Bueno, pues según la RAE, la Real Academia de la Lengua Española, es una construcción que permite salvar por encima un río, un foso o una vía de comunicación. Los puentes, a través de la historia, pues han sido de muy diversos materiales y formas. Nosotros vamos a hablar de los puentes más clásicos durante todo el programa, pero, bueno, por apuntaros algo, deciros que desde los troncos de madera y piedra, pues se pasó en la época, en diferentes épocas, en la época griega, en la época romana, pues sobre todo en la romana, arcos y bóvedas. Se pueden observar todavía en los montes de Toledo unos puentes 100% vegetales, elaborados de troncos de olmo o pino, superpuestos de tierra entramada con abundantes ramos de jaras en manojos. Y recuerdo que mi abuelo siempre me hablaba de los cuatro cantones de Laredo. Para pasar de la calle San Marcial, atravesando la calle Rebelión, a la actual Fuente Fresnedo, pues había esos cuatro cantones que había que atravesar, porque por allí discurría el hoy canalizado río Bario. Por decir una curiosidad y no extendernos mucho, porque no queremos tampoco hacer aquí una clase de ingeniería de puentes, sino todo lo contrario, queremos hablar sobre las leyendas, sobre la simbología, etcétera, de los puentes, pero por apuntaros, deciros que el puente más viejo del mundo, por lo menos hasta hoy, es el puente llamado el Clanbright, en el poblado de Lancashire, en Inglaterra, construido durante el Neolítico, hace aproximadamente 10.000 años. Y en España, bueno, pues tenemos puentes tan interesantes y tan antiguos de época romana, pues como el puente de Alcántara del año 106, que tenemos el nombre del arquitecto además, que es Cayo Julio Lácer, con 194 metros y una altura de más de 70 metros, y el puente romano de Salamanca del año 89. Decías antes de la definición que le daba la RAE a la voz puente. Esa misma RAE, en 1737, decía de la voz puente: fábrica de piedra o madera que se construye y forma sobre los ríos, fosos y otros sitios que tienen agua, para poder pasarlos. Es del latino pontis, y pone un ejemplo: apostura en nobleza del reino es mantener los castillos en los muros de las villas y otras fortalezas en las calzadas, en las puentes. Las puentes, sí señor, porque en el español medieval y clásico se usó mayoritariamente en femenino, de lo que aún quedan vestigios en el habla popular y a veces en la literatura, todavía así en determinadas lenguas. Y en toponimia, en algún exactamente, topónimo, que luego hablará sobre ello, se sigue utilizando el término La puente. La puente. Además, la puente está en el término municipal de Luena, aquí en Cantabria hay un Valderredible tenemos otra, la Puente del Valle. Bueno, pues ejemplos de esto podemos encontrar pues bien en Lope de Vega. Por ejemplo, decía: a la hora concertada en la puente me hallaréis. Qué bonito, ¿eh? A la hora concertada, ¿eh? Y en el Quijote, que luego más adelante sí. De esa cita, pues del también, Quijote, también cuando se refiere a los puentes o al puente, lo utiliza en femenino. Bueno, comentaba. Es como el mar, la mar es ambiguo, puede ser utilizado de las dos maneras. Exactamente. Comentaba que los puentes medievales, puentes romanos, puentes medievales, pues eran hechos pues con piedras, con ladrillo, a través de arcos y bóvedas. Y luego en el siglo XVIII ya empezó la fundición de hierro, en 1860 el hormigón armado. Y posteriormente, en 1928, el hormigón prensado, que en donde se meten esos cables de acero, etcétera, etcétera. Y tenemos esos puentes y esos viaductos tan estupendos. Pero nosotros queremos ir pues al principio. Al puente clásico, ese puente que tiene esa forma con lomo de asno, que tiene su pretil, que tiene sus tajamares o cortaguas, que está hecho en piedra. Ese puente que todos, cuando éramos pequeños y nos decían: dibuja un puente, niño, pues dibujábamos el puente así, no dibujábamos pues un gran puente, el puente de Brooklyn, pues no, dibujábamos ese puente que a veces le teníamos muy cercano. Y el puente, pues tiene mucha simbología. Tanta la cargazón de simbología, perdona el tono, que fíjate, una cosa muy curiosa que te voy a plantear. Siempre que vamos por un sitio y hay un puente, sobre todo un puente de estos que estamos hablando, te quieres hacer una foto en el puente. Siempre, ¿por qué? Siempre. ¿Por qué? Porque es una obra que llama la atención. Salva un río, salva una corriente de agua. El sentirte en medio del río, yo creo que ya produce una cierta satisfacción. y por lo general los puentes suelen ser fábricas de pues de cierta belleza, incluso uh-huh. por sencillos que sean, son pues eso construcciones muy guapas de donde apetece hacerse una fotografía. Te voy a leer algo sobre el simbolismo. Según apunta Chevalier, el simbolismo del puente, por cuanto este permite el paso de una ribera a otra, es uno de los más universalmente extendidos. El mismo autor precisa que este paso es el de la tierra al cielo, el del estado humano a los estados suprahumanos, el de la contingencia a la inmortalidad, el del mundo sensible al mundo suprasensible. El puente simboliza siempre el traspaso de un estado a otro, el cambio o el anhelo del cambio. A veces, la otra orilla es la muerte. Y ahora te voy a puentear yo, espera que me ponga bien el puente de las gafas, que me está haciendo un poco de daño. Voy a ir un poco también a ese lado simbólico que tenemos también en la religión con los puentes, porque estamos acostumbrados a escuchar el sumo pontífice. Uh-huh. El sumo pontífice que viene del latín pontifex. Y pontifex no quiere decir más que el que construye los uh-huh. puentes. Porque según cuenta Tito Livio, hasta el siglo VII antes de Cristo, el rey asumía en Roma la mayoría de las funciones sacerdotales, hasta que el legendario rey romano Luma Pompilio, preveyendo que sus sucesores tendrían que sostener frecuentes guerras y no podrían atender al cuidado de los sacrificios, instituyó unos sacerdotes o flaminia para reemplazar esta función a los reyes cuando estos se encontrasen ausentes de Roma. El cargo parece recayó en los pontífices que habían construido el puente Sublicio sobre el Tíber, función esta como la de destruirlo en caso de necesidad, tan sagrada como políticamente importante. En la antigua Roma, pues, el pontífice era un magistrado sacerdotal que presidía los ritos y las ceremonias religiosas. Inicialmente, el número de 3 pontífices mayores, uno por cada tribu. A ellos se sumó un cuarto cuando la ciudad del Palatino se unió con la del Quirinal, y en tiempos de César eran ya 16, agrupados en un colegio muy poderoso, pues elaboraban el derecho religioso y también el calendario, una función muy, muy importante de los pontífices. Uh-huh. De hecho, cuando se hizo el calendario el gregoriano, el anterior, no me acuerdo cuál era, ya tuvo mucho interés el César ser pontífice máximo para poder ya modificar el calendario. Oye, una de las actuaciones que hacía el pontífice máximo era es una antigua ceremonia que se celebraba anualmente en los idus de mayo, en la que una comitiva de pontífices, todos estos que comentabas tú ahora, acompañado de vestales, vírgenes y pretores, arrojaban al río unas máscaras de ancianos confeccionadas con juncos, probablemente como recuerdo de antiguos ritos de inhumación de ilustres antepasados arribados por mar y que mediante este rito regresarían a su lugar de origen. Es decir, que el tema del puente, los temas rituales sobre el puente, pues tiene mucha trascendencia, y además seguimos manteniéndolo, porque ¿quién no ha parado la respiración o ha parado de hablar cuando se atraviesa un puente o un túnel también, ¿no? Porque recomiendan que, desde antiguo, que hay que abstenerse de actividad alguna cuando se pasa bajo un puente o se atraviesa un túnel. Y también que no se debe hablar, cantar o coger del suelo cosa alguna cuando se está bajo un puente. Los romanos ya hacían esta recomendación. La costumbre cuando pasas el puente de San Vicente de la Barquera, el largo. Eso es muy largo, para estar sin respirar. Dicen, incluso en coche, dicen que si aguantas sin respirar, Te casas. Eso se lo dicen a los pobres solteros. Todo el mundo respira. No sé si es por lo largo o porque no se quiere en casa. Bueno, Tono, ¿y ahora por qué has elegido esto que me tiene yo aquí? Bueno, primero porque entiendo, la voz de Vanessa Muela es extraordinaria. Por ahí vas bien. El disco En Valladolid de Abajo, aunque ya tiene unos años, de 1998, pero también no hay un tema malo, o sea, son todos extraordinarios. Pero en un tema de puentes has elegido el tema Las Ovejuelas. Eso, Las Ovejuelas. De Palencia, de una versión de Palencia. ¿Será que duermen debajo del puente? ¿Qué tiene que ver un puente con las ovejas? Pues eso, a ver. Bueno, cuéntanos. Lo primero, en la canción Vanessa menta los puentes, uh-huh. Por lo tanto ya nos vale, pero además es que en las cañadas reales, cuando los grandes rebaños atravesaban Castilla, los puentes, al ser estrechos, se usaban como contaderos de oveja. Porque era la forma más fácil de ir contándolas cuando iban pasando en un sitio estrecho y se podían contar perfectamente. Exactamente. Pues bueno, pues vamos a ver. ¿Qué hábiles eran los pastores? A nuestra amiga Vanessa Muela. Por cierto, hace mucho que no sabemos nada de ella, habrá que llamarla, ¿eh? Bueno, pues vamos a escucharla allí en 1998, era una criaja, ¿eh? Y mira cómo canta este tema, Las Ovejuelas. Se guardan ellas. Las ovejuelas madre cruzan el puente, las ovejuelas madre cruzan el puente, y el pastor con las damas bien se divierte, y el pastor con las damas bien se divierte. Madre, ¿quién las guardará? Las ovejuelas, madre, ¿quién las guardará? Porque yo, madre mía, porque yo, ya, ya. Porque yo, madre mía, porque yo, ya, ya. Y el perro negro, las ovejas son blancas y el perro negro, y el pastor que las guarda se llama Pedro, y el pastor que las guarda se llama Pedro. Nos cuenta José Eugenio Rivera, que sobre puentes abre, o sea, un montón, que el puente, lo que consideramos puente, tiene que tener 10 metros o más de luz. La luz es la anchura que tienen los arcos. El vano. Exactamente. Y que entre 3 y 10 metros se llamaría pontón, entre 1 a 3 metros alcantarilla, esto que además viene del árabe alcántara, que significa puente, no lo habíamos dicho. Pues es un puentecito sobre muros de ladrillo, con bóveda de cañón. Eso es una alcantarilla, aunque hoy en día estamos acostumbrados que la alcantarilla pues es por donde se evacuamos las aguas de lluvia, y etcétera. Pero alcantarilla, que por cierto en Murcia hay un pueblo que se llama así, alcantarilla, pero viene de ese puente, puentecillo, entre 1 y 3 metros. Y luego, tajea, que es el que es menor de 1 metro, que es pues con una losa. En lugar de una bóveda, la diferencia casi entre alcantarilla y tajea es que es una losa la que cubre las dos partes de lo que sustenta, vamos. De todas formas, pontón, según la RAE, es un puente formado de maderas o de una sola tabla. O sea, un puente de obra menor, digamos, prácticamente. Bueno, y decir también que el puente de Alcántara, no sé si lo he dicho antes, Alcántara, que viene del árabe, que significa puente, pues es uno de los puentes más impresionantes que tenemos en España. Dicen que nadie construya puentes en España sin haber pasado por Alcántara. Y ahora tengo otra duda, Tono. Si antes dudaba si la con las ovejuelas, ayer cuando pues uníamos los temas y intentábamos hacer el guión, pues introduciste este tema de Joaquín Díaz, las palabritas. Y yo te decía, pero las palabritas, a ver, las ovejuelas, bueno, bien, pero las palabritas, ¿qué tiene que ver las palabritas o las 12 palabras? Dichas y retorneadas. Dichas y retorneadas con el tema de los puentes. Pues tú me dirás, Tono, estoy expectante. Sí, porque además en el texto no nombra a los puentes para nada. Entonces, para nada, yo lo he oído y requete oído. Pues te voy a sacar ya de la duda. Sácame. Las 12 palabras... escribe Aurelio de Llano Roza de Ampudia en su obra del folclore asturiano, que fue publicado en 1922, y él hablaba en presente que existe la creencia, no solo en Asturias, era a nivel de toda España, que existe la creencia de que es necesario saber las 12 palabras retorneadas, porque cuando se muere una persona, su alma tiene que pasar un puente sobre el cual está el diablo esperando el paso de las almas, y cuando llega una la detiene y la dice: alma mía, de las 12 palabras retornadas, dímela una. Y si el alma la sabe, dice: alma tuya no, de Dios sí, yo te diré la una, que bien la sé, la una, la Virgen pura. Y así le va preguntando las 12. En otras partes emplean las 12 palabras de la fe, no para librarse del diablo, sino para evitar el castigo de la justicia de los hombres. En un periódico de Barcelona, en las noticias, de fecha 11 de septiembre de 1920... dice don Francisco Correy Candí: un proceso de brujería incoado en Valencia en 1624 manifiesta empleaban en actos de hechicería las 12 palabras de la fe con especial eficacia para librarse de la acción de los ministros de justicia, empezando: a la una vale más el sol que la luna, a las dos vale más Dios que vos, a las tres Marías, y así van, y terminaba: las dos tablas de Moisés, donde nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén no vive y reinará para siempre. Amén. Ayer, de las dos versiones que estuvimos barajando, yo te decía que me interesaba más la otra que decía amén. Claro. Pero era un poco más árida, sí, que la que vamos a escuchar. Ahora entiendo lo del amén. Bueno, pues del maestro, de Joaquín Díaz, sacado de su trabajo discográfico 100 temas infantiles, en el volumen 1 de 1996, editado por Fono Music, estas las palabritas. Las palabras dichas y retorneadas. Estas 12 palabritas dichas y retorneadas, dime la una, que nació en Belén la Virgen pura. Estas 12 palabritas dichas y retorneadas, dime las dos tablas de Moisés, donde Cristo nuestro bien puso los pies, la una, que nació en Belén la Virgen pura. Estas 12 palabritas dichas y retorneadas, dime las tres personas de la Santísima Trinidad. Las dos tablas de Moisés, donde Cristo nuestro bien puso los pies, la una, que nació en Belén la Virgen pura. Estas 12 palabritas dichas y retorneadas, dime los cuatro evangelistas, las tres personas de la Santísima Trinidad. Las dos tablas de Moisés, donde Cristo nuestro bien puso los pies, la una, que nació en Belén la Virgen pura. Estas 12 palabritas dichas y retorneadas, dime las cinco llagas, los cuatro evangelistas, las tres personas de la Santísima Trinidad. Las dos tablas de Moisés, donde Cristo nuestro bien puso los pies, la una, que nació en Belén la Virgen pura. Estas 12 palabritas dichas y retorneadas, dime las seis candelas, las cinco llagas, los cuatro evangelistas, las tres personas de la Santísima Trinidad. Las dos tablas de Moisés, donde Cristo nuestro bien puso los pies, la una, que nació en Belén la Virgen pura. Estas 12 palabritas dichas y retorneadas, dime los siete dolores, las seis candelas, las cinco llagas, los cuatro evangelistas, las tres personas de la Santísima Trinidad. Las dos tablas de Moisés, donde Cristo nuestro bien puso los pies, la una, que nació en Belén la Virgen pura. Estas 12 palabritas dichas y retorneadas, dime los ocho gozos, los siete dolores, las seis candelas, las cinco llagas, los cuatro evangelistas, las tres personas de la Santísima Trinidad. las dos tablas de Moisés, donde Cristo nuestro bien puso los pies, la una, que nació en Belén la Virgen pura. Estas 12 palabritas dichas y retorneadas, dime las 9, los 9 meses, los 8 gozos, los 7 dolores, las 6 candelas, las 5 llagas, los 4 evangelistas, las 3 personas de la Santísima Trinidad, las 2 tablas de Moisés donde Cristo nuestro bien puso los pies, la una, que nació en Belén la Virgen pura. Estas 12 palabritas dichas y retorneadas, dime las 10, los 10 mandamientos, los 9 meses, los 8 gozos, los 7 dolores, las 6 candelas, las 5 llagas, los 4 evangelistas, las 3 personas de la Santísima Trinidad, las 2 tablas de Moisés donde Cristo nuestro bien puso los pies, la una, que nació en Belén la Virgen pura. Estas 12 palabritas dichas y retorneadas, dime las 11, las 11 mil vírgenes, los 10 mandamientos, los 9 meses, los 8 gozos, los 7 dolores, las 6 candelas, las 5 llagas, los 4 evangelistas, las 3 personas de la Santísima Trinidad, las 2 tablas de Moisés donde Cristo nuestro bien puso los pies, la una, que nació en Belén la Virgen pura. Estas 12 palabritas dichas y retorneadas, dime las 12, los 12 apóstoles, las 11 mil vírgenes, los 10 mandamientos, los 9 meses, los 8 gozos, los 7 dolores, las 6 candelas, las 5 llagas, los 4 evangelistas, las 3 personas de la Santísima Trinidad, las 2 tablas de Moisés donde Cristo nuestro bien puso los pies, la una, que nació en Belén la Virgen pura. Amén. Amén. Antes, fíjate, si lo teníamos claro, y ahora con tantos cambios que nos hacen en la iglesia, ya no existe el purgatorio, ya no sabemos si nos hace falta saber esto, si no, qué nos vamos a encontrar, si nos vamos a encontrar a Pedro Botero por ahí. Es un caos. Es un caos. Esto es un caos. Menos mal que no creo en nada, que si no, vaya locura. Bueno, pero hay que creer en algo, y por eso existen las leyendas, Tono, para que nos dan esa información, para que nos vayamos mentalizando de cosas que nos podemos encontrar a lo largo de la vida. Y una leyenda clásica por toda Europa, y en España también, por supuesto, es la leyenda del diablo de la Puente de Piedra. Con sus ligeras variantes, a veces en vez de ser un hombre con el diablo es una moza con el diablo, y a veces pues en vez de cantar el gallo pues es el reloj que da, o la campana, o el sol que sale. O el sol que sale. Yo la voy a leer tal cual, bueno, pues podía ser el formato de donde derivan las demás. Y cuenta así, cuenta la leyenda que una madrugada un hombre y su carreta, tratando de cruzar un río, invocó al diablo y ofreció su alma a cambio de que le construyera un puente. Apareció el diablo y le dijo, acepto. A lo que el hombre contestó, pero deberá estar terminado antes de que cante el gallo. Y con la velocidad escalofriante, el diablo comenzó a construir el puente. Y viendo el hombre que el diablo se apretaba para poner despaciosamente la última piedra con cara burlona, se fue a su carreta, rebuscó en ella y sacando unos gallos los tomó a puntapiés y justo en el límite del tiempo uno de ellos cantó. Con prisa cargó de nuevo la carreta y ya sobre el puente dijo adiós al diablo. Esa misma leyenda nos la cantó en el programa anterior, si recuerdas, que hablamos de las piedras, sí, el sobre caso del puente, el acueducto Segovia. Y la puente Segovia, que está en Madrid, obra de un diablo, de Juan de Herrera. Y tú tenías una leyenda más cercana. Pues mira, tengo una que me toca muy, muy cercana. En Luarca hay 7 puentes que atraviesan el río Negro. Y uno de ellos, el más próximo a la desembocadura, hay otro que era el puente colgante, que ahora ya es más fijo, antes colgaba sobre unos cables, pero el anterior es el puente del Beso. Y cuenta la leyenda que allá por la Edad Media, cuando los piratas tunecinos y sarracenos asolaban las costas españolas, pues había un pirata que asolaba las costas cantábricas en Asturias, un tal Cambaral. Y resulta que el rey había mandado naves para intentar capturarlo, pero el bergantín de Cambaral pues era muy rápido y no había forma. Y había un noble en Luarca que, harto de las tropelías y y daños que ocasionaba a Cambaral, pues decidió salir a por él. Se lo encontró en la mar, hubo una batalla, se abordaron las naves y Cambaral cayó herido, y una vez con su capitán herido, los demás piratas fueron fácil reducirlos. Apresaron la nave y la llevaron a Luarca. Entonces este hombre, antes de entregar a Cambaral al rey, a las autoridades, pues como tenía buen corazón y tal, pues quiso curarle. Y tenía una, y aquí aparece ya en la leyenda, una bellísima hija, la cual pues le curaba a Cambaral, que también era un buen mozo, todo hay que decirlo. Total que se enamoraron. Allí, mientras que una le curaba y el otro que se dejaba, pues se enamoraron. Y cuando ya estaba prácticamente restablecido Cambaral, pues quedó con la bellísima hija del noble en la playa, prácticamente en la playa, para escapar y casarse y ser felices y todas esas cosas que piensa uno cuando está soltero. Entonces, resulta que ella llega, sale del castillo, de la fortaleza donde estaba, y ya le estaba él esperando. Y allí, a la luz de la luna, pues se juntaron en un amoroso beso. Y justo en ese momento apareció el padre y con la espada que traía les cortó la cabeza a los dos. Y justamente ahí donde murieron los dos se hizo el puente que se llama aún el puente del beso. Pues muy bonita leyenda. Y para acompañar, por cierto, y hay de los dos barrios que hay en Luarca, en la Dársena, en el barrio de Pescadores, uno es la pescadería y el otro es el barrio de Cambaral. Tendré que volver a regresar a Luarca para verlo con más interés. Lo voy un poco por encima. Claro, no lo has disfrutado. Me tienes que acompañar y explicármelo mejor. Y justo delante del puente El Beso tenían mis abuelos el bar. Donde vamos, ¿qué se llamaba? ¿Cómo se llama el cuadrante? Bar? El cuadrante, qué bonito nombre, el cuadrante. Bueno, pues es. Como nos has contado una leyenda asturiana, vamos a escuchar también un tema asturiano, Les Barandieyes. Está interpretado en esta ocasión por Daniel García de la Cuesta y está sacado de su CD Cantares de Bandurria. Bueno, vamos a tener que hablar encima del tema de Dani, pero es que se nos va el tiempo y queríamos hablaros de muchas más leyendas. No va a ser posible, pero bueno, os comentamos alguna para que investiguéis sobre ellas. Hay una muy bonita que es una leyenda de Toledo, que habla del puente de San Martín, de un puente que hay que reparar y que, bueno, le ocurren una serie de circunstancias que os animamos a que leáis e investiguéis. Y luego hay muchas leyendas, como no podía ser de otra manera, acerca de los puentes del Camino de Santiago. El Camino de Santiago se construyeron muchísimos puentes para salvar todos esos ríos, rías y vados que había que atravesar, y en el Camino de Santiago hay numerosísimas leyendas. Todos tenemos en mente pues puentes como Puente la Reina o el Puente de Órbigo en León, el Puente de Sahagún, San Miguel en Jaca, el Puente de Ponferrada, la Magdalena de Pamplona, bueno, etcétera, etcétera. Espera, un par de apuntes de los puentes que has contado. En Hospital de Órbigo está el puente que atraviesa el río Órbigo, y ahí se llama el Paso Honroso, porque el caballero Don Suero de Quiñones y otros 9 caballeros leoneses de 1434, para librarse del amor de una dama, pues Don Suero se puso un fierro al cuello como símbolo de la prisión amorosa en la que sentía, y pidió permiso al rey para romper 300 lanzas a todos los caballeros que intentasen pasar por el puente de Hospital de Órbigo. Solo se rompieron 166, pero le dieron por liberado. Y de Ponferrada, el nombre viene de Ponte de Ferrada, porque lo arreglaron con hierros, y entonces le dijeron eso, Ponte de Ferrada, Ponferrada. Bueno, pues grandes constructores de puentes y de caminos en el Camino de Santiago, como todos recordáis, es Santo Domingo de la Calzada y su discípulo San Juan de Ortega, que pues se dedicaron a eso, a intentar que la gente que hacía el camino pues pudiera atravesar los ríos sin peligro. Dejamos un poco las leyendas del camino, que hay muchas. Hay una también muy bonita que habla del pájaro Chori en Puente la Reina, que era un pájaro que limpiaba la imagen que había en el Puente la Reina. A mitad había una imagen de la Virgen y siempre la limpiaba este pájaro, pero siempre que aparecía ocurrían luego desgracias, guerras, pestes, etc. Vaya con el pájaro, pues sí, mal agüero. Y nos vamos un poco por encima también, porque es que hay cantidad de cosas que hablar, pero queremos también hablar de los puentes de Cantabria. Hay una obra realizada por María Luisa Ruiz Bedia, una catalogación que ha realizado en el 2001 y que, bueno, pues acerca de un millar de puentes en Cantabria, ¿no? Pues bueno, todos tenemos en la mente puentes romanos, bueno, posiblemente romano, como puede ser el puente de Nestar en el límite con Palencia, puentes medievales como puede ser el puente de la Maza en su inicio, el puente de la Maza en San Vicente de la Barquera con sus 32 arcos, que fue finalizado en el siglo XVIII, puente Arce sobre el Pas, el puente de Castro, el puente Castrurial es el que une la iglesia con el puente de San Miguel. Y luego puentes posteriores, pues es el puente de la Ría de Solía, el puente de Cartes, el puente de Tina Menor, el puente del Rey en Molledo, puente San Miguel, puente Viesgo. Luego ya en puentes metálicos, pues el puente de Treto, que además se inauguró... Y con mucha polémica. Se inauguró en el año 1905, se inició en 1901, se inauguró en 1905, y en 2005 tuvimos, Tono y yo y más personas, evidentemente, pero tuvimos la suerte de recrear un poco esa procesión que hubo desde Laredo hasta Treto para festejar esa inauguración del puente. Y sí, le llamaron procesión popular, en realidad era una manifestación, una manifestación espontánea, que salió desde Laredo, se sumó la gente de Colindres para festejar que por fin el paso quedaba franco en toda la costa, porque antes había que bajar por Limpias, y era lo que decía un poco al principio. Limpias veía peligrar su puerto fluvial y a Limpias la apoyaban toda la parte interior de Cantabria, Ruesga, Soba, porque claro, incluso Burgos apoyaba a Limpias, porque era el puerto más cercano para dar salida a todos sus sus géneros y sus mercancías. Bueno, tenemos también el puente Agüero sobre el Miera, el puente de Solorga, Meruelo, los puentes sobre el canal de Boa aquí en Santoña, el puente de Liendo, el puente de Guriezo, etcétera, etcétera, que tenemos un montón de ellos para... En Guriezo hay dos, Pontarrón y el puente, que es la capital. Para observarlo. Por cierto, hay un artículo publicado en la revista de Caja Cantabria por José Luis Casado Soto que os animamos a leer. Se llama Puentes, bueno, del año, no me acuerdo, 2004, Puentes sobre la geografía de Cantabria. Aquí vamos ahora. Tono, que me hoy, como hablamos de Cantabria, pues un tema muy cántabro. Claro, claro. Pues del disco Cantabria Gaitera, Luis Ángel Agüeros, pues nos va a cantar nada menos que Viva la montaña. Paso el río, paso el puente, siempre te encuentro lavando la hermosura. Pues en Laredo también tenemos una... No es un barrio exactamente, es una zona que se llama Puentes, o lo llamábamos Puentes, ¿no? Ahora se ha perdido un poco esa nomenclatura. Y está situado, pues digamos, entre El Aila e Irío. Una zona de prados, de praderías, que tenemos en esas zonas de acantilados altos y demás, pues nosotros lo conocemos como Puentes. Qué curioso. Muy bien, un sitio alto. Y que no hay ningún puente, por cierto. Yo. Ni lo hubo nunca, intuyo. Bueno, algo pasaría por allí. Y ahora, con la música en el Quijote, que nos interpreta la Orfénica Lira, vamos a ir sobre ella, nos hablará sobre el tema villanos. Rodri, algo del bueno, Quijote. Me voy a atrever a leer un trocito del Quijote, que es una obra muy recomendable, Tono. Mira, sí, que insisto, ¿eh? Ya está publicado. Y ya verás por qué. Presta atención a lo que voy a leer. Lo voy a leer sobre todo porque hablábamos que en el Siglo de Oro pues se utilizaba en femenino. O sea, decía la puente o una puente. Y esto está sacado de la segunda parte del ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha, del capítulo 51, que se titula Del progreso del gobierno de Sancho Panza con otros sucesos tales como buenos. Es cuando Sancho Panza le entrega la isla de la ínsula de Barataria, él hace de gobernador allí y le ponen toda una serie de trabas y de pruebas para reírse un poco de él, pero Sancho Panza, con su cultura popular, es capaz de desentrañar y de sacar adelante esas propuestas. Un día se le acerca un forastero y le hace una pregunta para ponerle un poco en aprieto, y dice así. Le dice el forastero a Sancho Panza: «Señor, un caudaloso río dividía dos términos de un mismo señorío, y esté vuestra merced atento, porque el caso es de importancia y algo dificultoso. Digo, pues, que sobre este río estaba una puente, y al cabo de ella una horca, y una como casa de audiencia, en la cual, de ordinario, había cuatro jueces que juzgaban la ley que puso el dueño del río, de la puente y del señorío, que era en esta forma: si alguno pasare por esta puente, de una parte a otra, ha de jurar primero a dónde y a qué va, y si jurare verdad, déjenle pasar, y si dijese mentira, muera por ello ahorcado en la horca que allí se muestra, sin remisión alguna. Sabida esta ley y la rigurosa condición de ella, pasaban muchos, y luego, en lo que juraban, se echaban de ver que decían verdad, y los jueces los dejaban pasar libremente. Sucedió, pues, que tomando juramento a un hombre, juró y dijo que para el juramento que hacía, que iba a morir en aquella horca que allí estaba y no a otra cosa. Repararon los jueces en el juramento y dijeron: si a este hombre le dejamos pasar libremente, mintió en su juramento y conforme a la ley debe morir. Y si le ahorcamos, él juró que iba a morir en aquella horca y, habiendo jurado verdad, por la misma ley debe ser libre. Pídese a vuesa merced, señor gobernador, ¿qué harán los jueces de tal hombre? Que aún hasta ahora están dudosos y suspensos, y habiendo tenido noticias del agudo y elevado entendimiento de vuestra merced, me enviaron a mí a que suplicase a vuestra merced de su parte diese su parecer en tan intrincado y dudoso caso. A lo que respondió Sancho: por cierto que estos señores jueces que a mí os envían lo pudieran haber excusado, porque yo soy un hombre que tengo más de mostrenco que de agudo. Pero con todo eso, repetidme otra vez el negocio de modo que yo le entienda. Quizá podría ser que diese en el hito. Volvió otra y otra vez el preguntante a referir lo que primero había dicho, y Sancho dijo: a mi parecer, este negocio en dos paletas le declararé yo. Y es así: el tal hombre jura que va a morir en la horca, y si muere en ella, juro verdad, y por la ley puesta, merece ser libre y que pase la puente. Y si no le ahorcan, juró mentira, y por la misma ley, merece que la ahorquen. Así es como el señor gobernador dice, dijo el mensajero, y cuando a la entereza y entendimiento del caso, no hay más que pedir ni que dudar. Digo yo, pues, ahora, replicó Sancho, que de este hombre, aquella parte que juró verdad, le dejen pasar, y la que dijo mentira, la ahorquen. Y de esta manera se cumplirá al pie de la letra la condición del pasaje. Pues, señor gobernador, replicó el preguntador, será necesario que el tal hombre se divida en partes, en mentirosa y verdadera, y si se divide por fuerza, ha de morir, y así no se consigue cosa alguna de lo que la ley pide, y es de necesidad expresa que se cumpla con ella. Venid acá, señor buen hombre, respondió Sancho. Este pasajero que decís, o soy un porro, o él tiene la misma razón para morir que para vivir, y pasar la puente, porque si la verdad le salva, la mentira le condena igualmente. Y siendo esto así, como lo es, soy de parecer que digáis a esos señores que a mí os enviaron, que pues están en un fil las razones de condenarle o absolverle, que le dejen pasar libremente, pues siempre es alabado más el hacer bien que mal. Y esto lo diera firmado de mi nombre, si pudiera firmar. Y yo, en este caso, no he hablado de mío, sino que se me vino a la memoria un precepto, entre otros muchos, que me dio mi amo Don Quijote, la noche antes de que viniese a ser gobernador de esta ínsula, que fue que, cuando la justicia estuviese en duda, me decantase y acogiese a la misericordia. Y ha querido Dios que agora se me acordase por venir, en este caso, como de molde. Qué juicioso y qué buen sentido, qué sentido común tenía Sancho Panza. ¿Verdad? Y a qué es divertido y leerlo. Es muy divertido. ¿Cómo lo resuelve? Muy y bien. Además con una sentencia muy buena, ¿eh? Si la verdad le salva, la mentira le condena igualmente, dice, pues siempre se ha alabado más el hacer bien que el mal. Pues que pase, hombre, que pase, ¿qué le vas a ahorcar? Vamos con otro tema musical, Rodri. Un grupo de la tierra, vamos a escuchar a Caórnega, de su disco homónimo, Caórnega, editado en el año 2006, pues El Puente de Lón. Apúntame y nos fuimos a alistar. Vamos a salvar el mundo, vámonos todos a Irak. Al llegar nos encontramos la auténtica realidad. Los que salen por la tele nunca dicen la verdad. Sobre el puente Tudelón, sobre el puente yo pasé, y a la niña enamorada una flor le regalé. Una flor con un adiós, no llores y mírame. Pasaré sobre las aguas coronado con laurel. Ya no hay agua, ni comida, ni leyes, ni libertad. A mis dos amigos muertos se los llevan a enterrar. Ya no quedan más razones, nada por lo que luchar. Al fin vuelvo a mi bayuku y no dejo de pensar. Bastante tenía en casa, ¿quién me mandará a marchar? ¿Cuántos creyendo ser héroes nos fuimos a pelear? ¿Cuántos de tus hijos lejos nunca más regresarán? Sobre el puente yo pasé, y a la niña enamorada un beso le regalé. Un beso de la pasión, no llores y mírame. Esta vez pasó las aguas para nunca más volver. Creo que te han acertado la adivinanza, Tono. Pues sí, han llamado y han dado con la solución. Te la repito, es obra de ingeniería, es maña de luchador, es el final del embargo y una mujer en prisión. Es La Presa. Ah, La Presa. Es maña de luchador, sí, señor. Maña de luchador, sí, señor. Sí. Y bueno, pues un oyente le que haremos un pequeño regalo. Un redondo regalo que puede pasar por la Radio Laredo a recogerle. Tono, que nos tenemos que ir. Ya hemos segado este prado, ya sí. Solo queda desorillar y bajar a la posgila. Esperemos que importante. Os haya gustado, oyentes, que os haya gustado lo que hemos desarrollado hoy sobre los puentes y que eso os dé pie a vosotros a leer más cosas, como os decíamos antes. Por cierto, entre música y música hemos estado comiendo las sopas de ajo, muy ricas te han quedado. Muy ricas, ¿eh? Noé. Muy ricas las sopas de ajo. Cada gila te superas un poco más. Sí, cada vez cuesta más encontrar ajo bueno. Bueno, que regresamos el 22 de noviembre, Santa Cecilia y regresamos con qué tono. Pues con un nuevo programa que hemos titulado. Yo sé que estos títulos les encantan a los de Radio Laredo, porque mira que les ponemos títulos raros. A ver. Música. Bueno. ¿Qué es música? Bueno, pues ya lo iremos viendo y desarrollando. ¿Tiene eso a qué? Música con K. Música. Con K. Bueno. Música con K. Me suena a griego. Y sí, señor. Es un buen momento de solidarizarse también con el pueblo griego. Sí, señor, es griego. Bueno, y también hemos elegido este tema porque es Santa Cecilia, patrona de los músicos. Hablaremos de músicos e investigadores, musicólogos y grandes intérpretes de la tradición. ¿Y nos vamos con? Nos vamos con un tema muy oído, pero no por eso que deja de ser un clásico, divertido. En Castilla un clásico. Extraordinario para bailar, en fin. Quien no sabe nada de música tradicional, este tema lo ha bailado, lo ha cantado, lo ha hecho todo. Puente de Aranda. El Puente de Aranda, no hay más que decir. El que se tiró, se tiró. En este caso hay que decir que está interpretado por el grupo Tierra Seca y sacado de su disco Música Tradicional de Medina del Campo. Y con él, Tono Reguera Menéndez. Hasta Rodrigo el próximo Miguel programa. Gómez Serna, no es del Río. Hasta pronto. Hasta dentro de 15 días. Oyentes, hasta siempre. Y a mí no me dejó nada cuando se murió mi abuela. Y a mí no me dejó nada. Y a mi hermano lo dejó asomado a la ventana. Asomado a la ventana cuando se murió mi abuela. Por el Puente de Aranda se tiró, se tiró. Se tiró el Trujanillo, pero no se mató, pero no se mató, pero no se mató. Por el Puente de Aranda se tiró, se tiró. Me metieron prisionero. ¡Anda! Por decir viva San Roque. Me metieron prisionero. Y ahora que soy el prisionero, viva San Roque y el perro. Viva San Roque y el perro. Me metieron prisionero. Arrímate a mi niña que soy San Roque. Que si viene la peste que no te toque, que no te toque niña, que no te toque. Arrímate a mi niña que soy San Roque. Kichiriri, kichiriri, mi botera. Jota. Quiero cantar una jota. Kichiriri, kichiriri, mi botera. Una jota castellana. Una jota comunera. Una jota comunera. Kichiriri, kichiriri, mi botera. Por el Puente de Aranda se tiró, se tiró. Se tiró el Trujanillo, pero no se mató, pero no se mató, pero no se mató. Por el Puente de Aranda se tiró, se tiró. Ay, le, le, le, le, le, le, le. Esta noche ronda un pollo, porque los gallos no están, porque no están todos los gallos. Los pollitos a acostar, los pollitos a acostar. Ay, le, le, le, le, le, la. Le, le, le, le, le. La canal de su pecho tiene mi niña un reloj que cuando va a dar la una pongo mi mano en las dos, pongo mi mano en las dos en la canal de su pecho. Anda canuto, canuto, cara de bruto animal, que una novia que tuviste la quisiste envenenar, la quisiste envenenar, la quisiste envenenar. Anda canuto, canuto, cara de bruto animal. De su pueblo, allá va la despedida. La barranca del alto la seca en vega, al verde del majano la sal se lleva. La sal se lleva, niña, la sal se lleva. La barranca del alto la seca en vega. Y allá va la despedida, allá va la despedida. La que echa los demutientes, tengo una paja en el culo. Sácamela con los dientes. Sácamela con los dientes y allá va la despedida. La marrama en alto la seca en vega, al verde del majano la sal se lleva. La sal se lleva, niña, la sal se lleva. La marrama en alto la seca en vega. La marrama en alto la seca en vega, al verde del majano la sal se lleva. La sal se lleva, niña.